que veas lo podrida que tengo el alma. Que la ansiedad me cogió de la mano. La abracé en mi papel de escritor lamentable y actor fracasado. Le di de comer, soportando el castigo, para darme cuenta por fin que soy y siempre he sido mi único enemigo. Ser un milagro, ay, que siga vivo. Abrázame bien, por favor no me sueltes, que no tengo miedo a morir, pero mucho miedo a la muerte. Desde un rincón, otra vida que pasa, haciendo de todo, pero en realidad... Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Audiencia, al programa 974. Hoy la voz no es la profunda y cavernosa a la que estáis acostumbrados de nuestro amigo Javi, porque está disfrutando del Festival de Donosti. Sabemos que estamos en época de festivales y, bueno, pues aprovechando que no está él, que es el que siempre reparte con la música, pues hemos hecho un poco de promoción de Puerta 104, que es el grupo que comanda Jordi Vaquero, amigo del programa y que también es integrante del podcast de Cine en Serie, y que lo tenemos hoy como invitado junto a Iván, también de Cine en Serie, y junto a Emilio Colablanca. Ahora los voy a presentar uno a uno. A mi izquierda tengo a Emilio Colablanca, a.k.a. Colablanca. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí están haciendo una especie de triquiñuela. No sé si los más avezados de Sin Audiencia sabrán... Distinguir la voz de uno y otro. Joder. Iván y Emilio están jugando algo. Es broma. Buenas tardes, amigo. El siguiente en orden de las manecillas del reloj es Jordi Vaquero, a.k.a. Vaquero. Hola Titanes y Aguilillas. Hola, ¿no? Aguilillas, ¿qué pasa, Aguilillas? Bendidos seáis todos en el nombre de Yahvé. Muy bien. Y luego el siguiente es Iván, a.k.a. Casuals, putos casuals, a ver si os morís de una puta vez. Voy a hacerme la camiseta, ¿eh? O sea, la venderemos en breve, ya os avisaremos en Cine en Serie. Tengo dos ideas. La camiseta de puto casual, ¿sí? Y Ingmar Bergman, pero con letras de black metal, tío. Y luego, sabéis que siempre que no está Javi, pues tenemos la suerte de contar en la asistencia técnica con Nacho Lethal Age y Nacho ¿Qué pasa en el mundo?, que viene aquí a salvarnos los muebles. Hola, bonanía tutón, aquí estoy con una banda de una audiencia. Y bueno, es un placer siempre echar una mano, siempre que hace falta, pues aquí estaré para, si hace falta algún comentario agudo y... Incisivo, y en tono de broma sobre cine, pues nada, no, os dejo a vosotros que sois muchos y seguro tenéis mucho para decir, así que nada, encantado de estar aquí. Bienvenido seas. Pues muy bien, pues sin más dilación vamos a empezar hablando un poco de lo que nos ha dejado dicho la Sin Audiencia. Hoy no hay mucha tela que cortar. Por un lado nos decía Educash en iVox, mucho tiempo sin pasarme por aquí a dar un poco la turra, muy a favor de la recomendación de Only Murders in the Building. Recomendación que hiciste la semana pasada tú con el señor Hallenbeck. Sí. No tanto como la fundación, que se ve como queman billetes, y por euros no será, pero me deja muy frío, helado en cada capítulo. Yo todavía no he empezado fundación, pero no sé si vosotros estáis... Yo tampoco, y todo el mundo estoy escuchando que es la repolla, tío, pues habrá que ponerse pronto, pero no, todavía no he empezado, ¿no? Yo vi hasta la mitad del 3, que dije... Ahí te quedaste dormido. No, porque empecé el tercer episodio y dije, me he saltado un episodio o algo, no puede ser. Y está viendo episodio, están pasando cosas que no me juntaban con no relacionabas, ¿no? Mira, ¿qué está pasando aquí? Lo dejé allí. Te dormiste definitivamente. Y ahí sí que no me dormí. No. Bueno. Hace tiempo que no me duermo viendo nada. ¿En serio? En serio, mucho, tío. Yo tú piensas que yo normalmente las cosas las veo de noche, o sea que normalmente me suelo dormir. Parte de una canción de Rocío Jurado. Hace tiempo que no me duermo viendo las series. Tenías que ver cómo ronca este cabrón, o sea. Bueno, Hallenbeck en el cine, fenomenal. Yo dormí en el cine, me lo guardo para el Terror Molins, que luego hablaremos. Pero... Sí, luego hablaremos porque tenemos ya ahí Terror Molins, que empieza este viernes. Mi culo sabe de Terror Molins, conoce ese sitio, ¿te acuerdas? Sí, hombre. ¿Qué te pasó? ¿En algún lavabo? No, a mí nada, en su garganta. Hostia, que sí, murió sí. Allí. Bueno, es una larga historia en un autocar. Bueno, en fin. Las historias de los autocares nunca acaban bien. Nunca acaban bien, ¿no? Porque los aires acondicionados de los autocares, sí, y en un mes como octubre, noviembre, son jodidos. Vale, psicosis. Ese olor de autocar que apenas da ganas de vomitar. Hostia, hostia. Esos autocares ya directamente vomitados, que apenas dan nada ganas de estar dentro. Y luego, ¿no?, están los autocares que vas, cuando vas o vienes lejos, ¿no? Que vas de noche y te duermes, ¿no? Y el momento que te duermes es cuando te abren las puertas. ¡Entra invierno! ¡Entra, hijos de puta! ¡Cerrar la puerta, cabrones! Y todas las viejas allí de ¡ah, nene, cómo duerme! Y tal. Bueno, pues eso. Proseguía Edu, hablando de cosas medievales, muy bien The Green Knight, nada que ver con la anterior del director. Bonito cuento, pero hablando de cosas más serias. Sobre El Último Duelo, es una película de pies a cabeza y me alucina que esté rodada por un señor de 83 tacos. Tiene poco que ver con la anterior. Los duelistas, quizá mi preferida de Scott, que es más sutil y elegante. El Último Duelo es cruel, visceral y lo consideraré el Gladiator de la Edad Media sin la épica romana. Venga, disculpa. Papá, perdón, que fuma ese hombre, que fuma. Dígamelo. No están de acuerdo contigo, Edu. Ahora entrarán que me parta un poquito, por favor. Es una historia cruel de amor y honor, narrada al estilo Rashomon, con diferentes puntos de vista y un gran guión de la dupla Affleck-Damon. Gran trabajo actoral y muy destacada Jodie Comer. Que desde Killing Eve no para de crecer. Valar Morghulis. Bien, ¿no estáis de acuerdo con Edu? No, ni con Green Knight, ni con bueno, El Último Duelo. Ni con la mejor película de Ridley Scott, Los Duelistas. Es un poco de The Wise, ¿no? Los Duelistas... No, dicen comparación, que Los Duelistas está por encima de Green Knight. Ah, vale. Sí. Para mí, hay de Green Knight, de El Último Duelo, perdón. Yo el problema que tuve con Green Knight, aparte que me costó no dormirme, que antes hablábamos de dormir a Spice, o sea, no entienden para nada la leyenda del Caballero Verde, para nada, para nada, porque es un... La original artúrica es que Gawain se carga al Caballero Verde por... le corta la cabeza por orgullo de... Si le corta la cabeza no va a estar para darme el golpe a mí. Claro. Y entonces, claro, cuando se levanta y se va, es cuando se da cuenta que está en la mierda y es un viaje a la humildad. Aquí, no, el señor al principio sigue de una manera y acaba la película igual. O sea, el viaje no existe. Acabas de spoilear lo que el señor Hume tardó 15 malditos minutos en explicar sin decir nada. Tú lo has eliminado en 5 segundos. Es que yo entiendo la película de la escuela aquí en serie que contamos todas ahí, pero que he contado, o sea, es que al final es una historia de... Bueno, está contando la diferencia entre la historia y cómo la ha visto el Lowry este, que el Lowry es el Lowry. Es muy bonita, muy onírica. ¿Tú te llegaste a ver a Ghost Story? No. Lo bonito de esto es que el miércoles pasado el señor Hume hizo una égloga, hizo algo precioso, hizo un regalo, aunque dentro hubiera una mierda enorme, hizo un regalo con un papel bonito, un lazo increíble, un olor excelente, y yo como un tonto me pongo a ver la película y digo, vamos a ver esa excelencia de película. Y mi instinto, la vocecilla que tengo aquí arriba, que es un Jordi pequeñito, que me dice, ¡ojo el pastel! ¡Ojo el pastel! ¡Se va a comer el pastel! Y yo decía, no, esto tiene que ser una cosa épica, esto es el Caballero Verde, que si Morgan, que es Morgana, que si no, que hay Arturo. Bueno, esto es muy bonito. ¡Joder! Madre mía, cuando empezaron a ir que vuelvo, que ahora no, que es un sueño, que mira Antonio Resines y me hizo la colega y cosas así, y dices tú, madre mía, digo, se me van a comer el pastel. O sea, me veo al Jordi diciendo, se te van a comer el pastel. Pues casi se come el pastel de 15 minutos, no es así, pero casi, ya te lo digo yo. Que también quiero decir que spoiler he hecho poco, bueno. Porque lo del Caballero Verde pasa... Al inicio de la peli, es el inicio de la película. Pero te juro que Hume no lo mentó en ningún momento. Habló de las crónicas artúricas. Yo es que vi la chunga de Sean Connery. Uh-huh. Sí. Que Sean Connery es el Caballero Verde. Sí. Que aquella era muy chunga. Uh-huh. Y me quedé a la mitad, pues. Claro, yo ya conocía esta y conocía un poco de la leyenda artúrica. Y vi aquello y era como. Y pues, pero ¿qué va? Ni eso. Yo es que iba a decir que cuanto más mayor me hago, más Caballero Verde me siento, ¿no? Cuando voy a... ¿Tú has visto la de Green Knight? No, porque tú sí que viste a Ghost Story. Ni me interesa. ¿Te libraste en Molín? Yo escucho un programa que se llama Sin Audiencia, entonces me dice... No me acuerdo si en ese Molín no tuviste la desgracia de estar conmigo. Ese día no. Pues escucho a un tipo llamado Jordi que me dice, no veas esto, pues yo hago caso y no lo veo. Mira, el día que este hombre ya no esté entre nosotros, ese día yo iré al cementerio, bueno, no, al sanatorio. Oye, pero ¿por qué piensas que me vas a sobrevivir, cabrón? Llevaré una cinta con los 15 minutos de la comida de pastel de Ghost Story. Son 10, pero bueno. Mientras todos estén llorando y tal, le pondré el vídeo para que la gente diga, mirad lo que este hombre se lleva a la tumba. 10 minutos de lloros y pastel. Pues en el libro de visitas tenemos a un Unai que dice, mis 2 céntimos sobre The Green Knight. Es una pollada como un piano. Bravo, bravo. Hecha para modernos que no saben distinguir el ridículo más espantoso del séptimo arte. Dicho esto, es bonita de ver, y sabiendo de antemano que este perpetrador es un jeta y un cara dura que quiere vivir de la falta de criterio del moderno medio, se puede dejar ver como el que mira llover, sin esperar absolutamente nada. Sobre The Deep House, pues aprueba porque dura 80 minutos y porque está curiosa y bien hecha, pero poco más. Lovecraft en pantanos, no sé si lo acabo de ver, la verdad. Hay varias órdenes de magnitud inferiores del relief a una casa en un pantano random en medio de Francia, por mucho que te metan hasta tres veces con calzador la consabida letanía de lo que no está muerto no puede morir, bla bla bla. Pero mejor uso del terror cósmico hay en Chapel White, yo a lo mío. Por cierto, Chapel White, luego lo haremos, me he visto el primero y yo de momento compro. ¿La han puesto en HBO, no? Sí, la han puesto en HBO Max. Entonces yo tengo la suscripción gratis con la mierda de... Bueno, no voy a decir la compañía de teléfono que tengo. Yo tengo, pero al menos lo bueno que tiene es que me regala Prime y me regala HBO Max y me la he empezado a ver y bien. Por cierto, esta movida del que ahora HBO Max para los nuevos clientes cuesta 5 euros, ¿no? Sí, 4,99 para toda la vida. O sea, yo, es darse de baja y darse de alta otra vez. Claro, con media, hablamos culo, la semana pasada, esto no hay derecho, o sea, que tengas clientes que llevan pagando la puta plataforma 3 años y no les hagas la misma oferta que el que viene nuevo, claro, es para coger y borrarse. ¿Qué vas a hacer tú? Seguramente lo... Lo haces, ¿no? Lo haré, como tengo hasta final de mes. Claro. Sí, sí. Mi mujer se inscribió justo en el programa, me dijo, me apunto, y se apuntó. Nosotros que te compartimos todas las plataformas y entonces el HBO es el que se encarga. Sí, ahí la pone Filmin. Yo pongo Netflix, Disney, lo hacemos entre todos, ¿no? Sí. Yo como ya comento muchas veces aquí, soy de los tontos que tengo todas las plataformas disponibles de pago, porque mi mujer las paga, y yo me voy a la página pirata. Bueno. Mi mujer me dice, ¿qué estás viendo? Tal, esto está en Netflix, sí, está en el comedor, vete al comedor. Y ya, me lo bajo aquí de piratilla. Me lo bajo y no... Y, sí, sí. Shock to the system. O sea, bueno... Son cosas de cola blanca, tío, que no cambian. Pero bueno. Y luego tenemos, para cerrar el libro, un mensaje de Chemix que dice: muy buenas, para comenzar y siguiendo las recomendaciones del programa y también de JP Cleaner, me dispuse a ver The Bite. Y, gran sorpresa, una serie que mezcla la actual pandemia con el género zombie y me ha parecido genial. Un soplo de aire fresco, humor, terror y drama mezclado de manera magistral, especialmente cómico cuando trata el tema de los políticos y de cómo nos manipulan. Los efectos digitales chusqueros, pero no restan nada a la serie. Me la vi en 2 días y te dejan esperando una segunda temporada. Quiero un spin-off de la empresa de entregas. ¿Habéis visto alguno de Byte? Luego comentaré, no, porque tiene su miga. ¿Vale? Sí, por supuesto. Por cierto, disculpa, Jordi, saludar a PJ Greener, que es un fiel oyente del programa, que además hacen un programa que yo ya me he enganchado totalmente. Serie Reality. Serie Reality Podcast. Muy buen programa, sí, señor. Es un viejísimo amigo del programa. ¿Qué está en iVoox? Y siempre lo recomendamos, sí. Hace cada 15 días, además, creo. Sí, ellos hacen cada 15 días. What We Do in the Shadows, última temporada que, como las anteriores, no defrauda. Mantiene en todo momento el nivel, muy gamberra y descarada, y ya esperando la cuarta temporada, que además parece que vienen cambios. Yo me quedaba por ver el último, y es que no han puesto los putos subtítulos. Es un desastre, chévere. Un desastre, de verdad. Yo ya lo he visto con subtítulos y todo. Hoy hacían un hashtag en Twitter que era... HBO Menox. Sí, sí, sí. Porque de verdad... Es un desastre HBO en este momento. ¿Os pasa que el subtítulo en HBO Max os sale a la izquierda? ¿O solo me no, pasa a mí? No he visto nada todavía en HBO Max. No, a mí tiempo. Me pasaba que me salía diminuto. A ver, y entonces y en tuve que entrar en configuración y ponerlo la fuente más grande y ya me lo puso bien, pero a mí me salía centrado. Yo es que lo veo en voces sin subtítulos, no me hace falta, ¿no? Tú lo ves subtitulado en coreano y cosas estas raras que haces. Arcodet, ¿no? Sí, y doblado al serbo croata y bueno. Pues que sepas que si no hubieran hecho el último y hubieran dejado el cliffhanger en el penúltimo que tú sí has visto... Es que yo, ¿sabes qué me pasó? Que cuando vi el noveno, no sé por qué pensaba que era fin de temporada. Y yo también. Y por eso te digo que el décimo, para mí es una llamada de atención, y lo digo muy en serio, de la productora o del fandom o de quien cojones haya dicho, no puedes dejar esto así, porque es que... Es no, que... pero ahora estás haciendo un spoiler. No, te estoy diciendo que hacen un décimo que... Hombre, no, pero me dices, no puedes dejar esto así... Bueno, hostia. Pero tú no sabes de qué va, a lo mejor puedes hacer otra cosa. Sí, sí, porque he visto el 9. Ah, no, sabes. Eres no, un cabrito. No te lo imaginas, no te lo imaginas. ¿Tú sabes por dónde va? Es que no sé si me falta uno o dos. Yo el último que he visto es el del... ¡Ay, camello verde! ¡Ay, que me corta la cabeza! Va por ahí. El del yoga y tal. Ah, no. Este es el 8, ¿no? Me parece. Sí. Es que si me faltan uno o dos, no lo tengo claro. Es muy bueno porque el final es brutal. El final. Pero el 9 te va a dejar el culo muy torcido, porque yo no me esperaba en absoluto que pasara lo que pasa, ¿eh? Bueno. El 9 es una consecuencia desde el 1 de esta temporada hasta el 9. Hasta el noveno, porque es una búsqueda de cierto personaje sobre sus orígenes, sobre su linaje y sobre su condición, que desconoce perfectamente, no, desconoce cómo ha llegado a ser lo que es él, no te digo quién es, ¿vale? Y en el... haber visto la serie. Y en el noveno te dices tú, ¡oló! Se han sacado el bloste para afuera, ¡oló! Sí, pero es un poco, te hacen un poco sexto sentido. Ay. Porque te hacen un resumen de toda la temporada... datos que te habían pasado desapercibidos. Vale, dentro de esos ocho primeros... de la explicación de ocho primeros, en el noveno te dice, ¿te acuerdas cuando estaba en una biblioteca y leyendo un libro? Y el otro dice, ¿qué haces? No, me hago una paja. Y no, realmente se hace otra cosa y cosas así. Es decir, es lo que dice él. Va en plan Tarantino también, ¿no? Va tirando para atrás y, sí, y va juntando cositas que dices tú, ahora sé por qué aquella hizo esto, bueno, o por qué aquel hizo aquello otro. Pero está muy bien. Y yo digo, el noveno es muy bueno. Que él lo dijo el miércoles pasado y dije, es que es una pasada. Es que no te lo imaginas ni te lo esperas. Y el décimo, pues digo, es una conclusión de los nueve primeros y también te deja con un cliffhanger muy grande, que lo sepas. Yo esperaba esto quizás de Rick y Morty. Me pensaba que la serie iba a tener más trama así y el final de temporada fue un poco de... Rick y Morty. Ah, ¿que este es el último episodio? Rick y Morty. Son tan desgraciados con la cadencia de emisión de los episodios que yo, que soy un maldito inútil, me olvido de si hay una... Una trama conjunta, ¿no? Exacto, una trama o no hay una trama, te llega al final. Y luego vi, me acuerdo aquel episodio que vi de los dobles, de dobles, de dobles, de dobles, de las dimensiones dobles, de dobles, que dije, a ver, ¿qué habéis cosido? No, ya no es que os habéis fumado, sino no entiendo nada. O sea, que me devuelve la entrada. No entiendo. Excelente episodio. Sí, no digo que no. Yo no descarto el volverme a poner desde el principio con Ricky Morty y verlas del tirón, por lo que tú dices. Para mí, el principio de Ricky Morty es duro, ¿eh? Sí, no lo recuerdo. Yo soy de los que se subieron en la segunda, y porque mi hija, que tiene ahora 17 y la veía con 16 o con 15, me decía, ah, Ricky Morty a tope con los de la clase. O sea, en su curso, Ricky Morty era Dios, era la Biblia. Y yo, pues, si esto es una mierda, pero si esto es peor que Padre de Familia. ¡Hombre, no! ¡Padre de Familia es buenísimo! ¡Que no me gusta Padre de Familia, coño! Y me dijo, míratelo. Y me lo vi con ella, y empecé a verme, y al final ya me los veo antes que ella. Me los veo en inglés. Y digo, ahora soy el nuevo episodio. Ya lo he visto. ¡Oh, cabrón! Me he esperado. Y yo, no, ya lo he visto. Pero bueno, insisto yo, que... Yo empecé por los memes. También, ¿no? O por el merchandising, que también te vas al CIA o te vas al... A cualquier centro de cualquier centro comercial de tiendas y hay para los críos están camisetas, sí, tal y cual. Que hayan visto no la serie, dices tú, ¿quién coño es Ricky Morty? Que hay camisetas súper molas a 10 pavos. Uh-huh. Ostras. Uh-huh. El Primark es la marca del sitio, te digo yo. Bueno, y seguía Chemix, porque nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Dice Lamb, película irlandesa que si no me islandesa, perdón, que no, si no me equivoco, es la que ganó en Sitges, ¿no? Sí, correcto. Película islandesa que es una mezcla de fantasía, folk, drama e intriga. Y al estar rodada en Islandia, le da un punto inquietante a la película, acompañada de la actuación de Noomi Rapace, tremenda actriz, que además hemos visto también en The Trip, El viaje. Sí, sí. Los efectos especiales también están a la altura y es de estas películas que creo que no le gustarán a mucha gente, o que te gustará o la odiarás. A mí me ha gustado. Y Paranormal Activity Next of Kin. Una de esas películas que dices, bueno, a ver qué truñacos han inventado estos ahora, y quizá porque no esperaba nada de la película me resultó pasable. Tiene sustos, la historia me pareció original, hay tensión y los efectos no están mal. No tiene nada que ver con las primeras de la saga, y esta se desarrolla en una especie de poblado Amish, donde una chica va en busca de sus orígenes y un amigo va filmando toda la historia. O sea, será found footage, ¿no? Ajá. Me pareció mejor que algunas de las anteriores de la saga, sin ser una gran película. Saludos. Yo Paranormal Activity es... Yo las sagas me las como, ¿no? De venga, tira. Pero Paranormal Activity no puedo, tío. Es que soy incapaz. Es que me muero del asco viendo esas películas, que son malísimas y aburridísimas. Yo vi, tío, un par, creo. Yo creo que he visto tres o cuatro y... A mí me pasa con los Warren, los expedientes, los capturas... Ah, yo los Warren, bueno, los soporto bastante bien. De hecho, una incluso me gusta, la primera me gusta. Y además, la primera de Paranormal Activity me pasó una cosa muy relativamente curiosa, ¿no? Que la peli en sí no es aquello de acojones total, ¿no? Pero si no pasa nada, nunca. Espera. Cada viene la parte importante, que tenemos que contar siempre nuestras anecdotitas. Porque... De dos agapuntas. Si la audiencia no lo sabe, pero Jordi y yo vivimos juntos un tiempo. Ah, ¿vale? Se nota, ¿no? Vivíamos en un duplex, ¿vale? Y yo ya no vivía, él ya no vivía con nosotros, y vi la peli en la habitación, ¿no? En la habitación de arriba. ¿Qué pasa? Que todo el plan de Paranormal Activity es... Habitación. Una habitación, una puerta y una escalera. ¿Qué pasó cuando yo cerré el portátil? Yo veía mi habitación, la puerta y una escalera. Y se puso el culo que ni un alfiler a martillazos, o sea... ¿Y vas a dormir con él o no? No. Él ya está en su casa con su, ya está en su casa. Señora. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo vivimos juntos a todo esto? Perdón. Año y medio o dos. Por ahí, ¿no? Uh-huh. Era lamentable. Por fin, los domingos con la resaca, el primer anuncio que saliera... Es donde íbamos a comer. Kentucky Fried Chicken, McDonald's, su puta madre, para bajar un poco el tema, ¿eh? ¿Te acuerdas, no? Espera la opción que salga. Hubiera dado para una webserie, ¿eh? Porque no fuisteis creativos, que sí, ¿no? No, tela, ¿eh? Tela. Esa casa, bueno, lo que vieron esas paredes. Bueno. Y bueno, tenemos estrenos. Esta semana viene Eternals, ¿no? Ya te he contado para el viernes. O sea, yo el viernes, así sí media, tengo el cine. porque yo me debo a mi programa. Claro. Y alguien el día del tiene que hacerlo. Si hay un programa el viernes a las 10, alguien tiene que ir antes, justo antes, a verla. Además, llegaré calentito, porque llegaré a mi casa a 9:30. Y empezamos a las 10, o sea... Cómo me gustaría coger un papel ahora, escribirte lo que vas a sentir al salir del cine y cuando y dártelo y decirte, cuando salgas del cine, ábrelo. Las críticas que hay de momento dicen que es posiblemente la peor película de Marvel, ¿eh? En un universo donde está Capitana Marvel, o sea... Perdón, disiento. Disiento, la peor película de Marvel hasta la fecha es Shang-Chi. No he visto. Es lo que, lo que Caballero Verde es Sony entra en el porque no es Marvel MCU, ¿no? No entraría en el MCU. Venom 2 está estaba Kevin Feige ahí. Bueno, Venom habla la matanza, PG-13. Sí, pero eso no es universo. Pues no lo contamos, para mí. Yo creo que Marvel, ¿no? Discrepo. Tengo mis dudas. Claro, porque si cuentas Spider-Man versus Electro. Discrepo. Venom 2. Para cagarse, ¿eh? Discrepo. Venom 2 en una escena post-créditos que no voy a decir y ya meten de lleno dentro del MCU a Venom, que lo sepas. Bueno, pero no ha intervenido Kevin Feige ni como productor. Pero a partir de la siguiente ya está. Bueno, pues ya criticaremos a partir de la siguiente. Pues yo tengo mis serias dudas entre Capitana Marvel y Viuda Negra. Capitana Marvel me pareció si Viuda Negra es un película. Viuda Negra no está tan mal. El tema Antonia te costó mucho digerirlo. Habéis abierto ahí la caja de Pandora, tío. Cuidado. Para mí, Capitana Marvel es la peor película de todas, incluso peor es que Ant-Man, que la gente se olvida de Ant-Man, que yo creo que es mucho peor. Pero Ant-Man son distraídas. Yo creo que Ant-Man. Pero como película es de las pocas que no he repetido. Pero películas que no sabes de qué va. O sea, si yo te digo de qué va Ant-Man, tú dirás, esto está bien la película, un domingo. Un señor que se hace pequeñito, ¿no? Ya está. Pero además Ant-Man tiene una baza que yo creo que es gran baza que tiene al Paul Rudd y lo explota. Y entonces eso hace que la película suba enteros. Entonces hay otros personajes que no tienen el carisma de Paul Rudd y entonces, pues si la película ya es una mierda, pues te lo alastran más todavía, ¿no? No, pero esperas epicidad, ¿no? Una película de Marvel, epicidad me refiero a... Sí, pero yo creo que también, no sé si lo habías comentado en Cine en Serie, han quemado todas las grandes estrellas de Marvel. Esto lo hablamos mucho claro. En ello, sí. Entonces, el problema que tienen ahora es que sin un Thor, sin un Iron Man, sin un... Bueno, Thor todavía coleteará, aunque cambiará de género, ¿no? 4F, es que es claro, sin Capitán América, ¿qué te queda? Pues exacto, cuando puedan explotar a los mutantes, ahí tienen una buena beta. Van a ir antes a 4F. Y 4 Fantásticos, pero ya es que poco más tienen, ¿eh? Vuelvo a discrepar, te queda todo el Marvel Edge, te queda todo el universo negro terrorífico de Marvel. Sí, pero no tiene la popularidad de un Iron Man o de un Capitán América. ¿Habéis visto el nuevo trailer de Morbius? ¿Cómo ha cambiado? Yo vi uno que puse en el cine y dije, same shit. Estoy viendo Venom antes de ver Venom. Es que la gente está diciendo que Morbius es Venom 3. Bueno, la única diferencia entre el primer trailer que salió antes de la pandemia y el que ha salido ahora es que han modificado el CGI de la cara del protagonista, es el Jared Leto. Sí. Y lo han hecho más vampiro, más monstruo, más chungueta. Bueno, en el que coma luego polvorones y en vez de comer lo que sea, pues vale. En el que vi yo salí al final la cara de Morbius del cómic. Pero el cómic de los 90, ojo, del que llevaba. Bueno, nariz de Purquet. Sí, de nariz de Purquet, con el traje de Sadomaso con todas las anillas y la capa aquella. Ese tipo, no me acuerdo el dibujante, pero bueno, es de los 90. Es igual, pero a mí ya me vale ese Morbius. La beta que hay ahí es Ghost Rider, sin Nicolas Cage, Morbius, la cosa del pantano. Mucho mejor que el de Agentes de S.H.I.E.L.D. Lo juntas, ese, el Exo Unión es el Doctor Extraño, que es el que siempre es el personaje donde lidia con lo oscuro, con Dormammu, con Mephisto, con cualquier otra entidad. Pero yo creo, perdona, que a la hora de vender la moto al gran público mundial... Un Ghost Rider o un Blade no vende igual que, por ejemplo, unos mutantes, unos 4F, Galactus. Pero ahí tienes Hulu. Hicieron esta mierda de Hellstrom, que les duró un año menos, pero a veces se la petaron ya. ¿Sabes? O sea, que tienen la parte oscura. Había otra de Hulu, de Marvel también. No me digas cuál es, pero también era del palo, me parece. Quiero decir que Marvel, como Disney, tiene Hulu y lo utiliza para las cosas de mayores, pues lo echa todo ahí. No sé, tiene los ojos de medianoche, tienes a Blade. Puedes hacer un montón de cosas. Pero yo tengo una teoría. No hace falta que lo hagas para gente de menor de 13 años. Yo ya he dicho. Hazlo para mayores de 16 y haz como hacen ahora, que los estrenas en los cines hoy y dentro de 45 días o 30 ya te lo pongo en la plataforma. Uh-huh. Ya preveyendo que no van a coger una gran cantidad de dinero de recaudación en los cines. Pero si vais todo el mundo. Pero si yo soy el. La gente me dice, eres el mayor hater de Marvel que conozco. Y voy a todas las pelis al estreno, porque yo en realidad lo que soy un fanboy dolido. Yo soy hater herido, ¿no? Yo soy más hater de DC, porque hace cada... Pues mira, hablando de hater de DC, yo he leído, en serio, de que dicen que Eternals, por fin, de Eternals, que por fin Marvel tiene su Liga de la Justicia, y pensando, pero... No, eso también lo he leído. Pero pues si la Liga de Justicia tendrás a los Vengadores, pero mal, sí, Eternals, claro. La Liga de Justicia, pues... Pero mal, ¿no? Pero mal. No sé, bueno, entonces vuelvo a lo que está diciendo, que la peor peli de Marvel para mí es Capitana Marvel, por varias cosas, porque creo que ella está fatal, los Skrulls es una violación total, no tiene ningún sentido cómo gana los poderes y lo que hace, y la escena, la pelea final en la nave es un desastre, la podía haber dirigido yo y se entendería más, yo no entendía nada, yo estaba en el cine. Ya ni me acuerdo, imagínate el final terrible, de la película. Pero no me dio tanta vergüenza ajena como ver Viuda Negra. Me dio vergüenza ajena. ¿Pero por qué? Si es muy divertida. ¡Por eso mismo! Porque la Viuda Negra es un personaje dramático. Es decir... O sea, una chica que la secuestran... O sea, que es huérfana. La meten en la Red Room y tal. Y es una asesina a sueldo. Y mata a todo y tal. ¿Qué putos chistes, tío? O sea, qué mierda de chistes me estás metiendo. Si en vez de llamar a Viuda Negra, hubieras llamado la hermana de Viuda Negra, yo te la compro. Porque me hizo mucho más gracia la hermana... Que ella está pero ¿por qué tiene que hacer gracia? ¿Por qué Yelena es buena de golpe? Pero Yelena es mala. Esa contraposición es malísima. Que mi hija tiene un libro de leer de Viuda Negra y dice que Yelena es mala. Claro, ¿qué es esto de que ahora sea buena? Bueno, te recuerdo que Viuda Negra se creó en pleno periodo de Guerra Fría. Sí. Era rusa, era Anastasia. Que es la coñita, pero bueno, y para mí el sumum es Antonia. O sea, es el sumum ya. Claro, Antonia, o sea, yo cuando. Cuando veo aquel personaje, digo, mira, parece medio robot que le enchufan un USB y tal, digo... Me ha molado un montón. Digo, no es mi Taskmaster, pero compro. Pero es que la mayoría de la gente no conoce el Taskmaster. Ya, puedo comprar, ¿vale? Pero luego ya... Sí, el de los 20 primeros minutos, que es muy tocho, pesado... La pelea del puente. Ahí dices tú, si sigue la película en ese mismo tono, te la compro. ¿Vale? Ahora que no me saque, luego no me saca Antonio San Juan diciendo, hola, soy. No puede ser. Y luego decías tú de Shang-Chi que era la peor. Sí. Es que para mí Shang-Chi no es una peli de Marvel. Es una película con es una peli de chinos de toda la vida, porque es. Es una peli de Jackie Chan, una es Tigre Dragón y no sé quién nos dijo que era Kung Fu Panda. Bueno, ¿también? Y aquella tan rara de un poblado que van a que hay una tía con un cigarrito que es una portera y tal. Eso es Confusion. En Confusion hay un pavo que tiene los mismos anillos y hace exactamente lo mismo con los anillos. De hecho, los dos actores, el Simu Liu y el que hace de Pad, el que hace del mandarín, salen los dos en Confusion. Pues mira. Para que veas si hay... Pero para mí esa peli no es una peli de Marvel, es una peli que pone Marvel al principio y que meten con calzador un personaje para enlazarte al final. ¿Qué me pasa a mí con Shang-Chi? Que yo soy un motivado y yo le intenté buscar sentido a la escena post-créditos. Mm. ¿Podemos hablar de ella ya bien? ¿Qué ha pasado? Yo no he visto ni la película, yo pero bueno. No. ¿Qué ha pasado suficientemente tiempo, sí o no? Es igual, sí. ¿Vale? O sea... Alerta spoiler. Pues, alerta spoiler. Tapar los oídos a los... Al final, ¿no? Hay una serie de personajes, ¿no? Están Shang-Chi, Wong, en un holograma Hulk y Capitana Marvel, ¿no? Y dicen que cuando Shang-Chi ha cogido los anillos, se ha activado como una beacon, una baliza, ¿no? Uh-huh. Que está llamando algo de lejos. Claro, es. Venga, va, vamos a ver qué es. Y el viaje de vuelta del cine, mi colega y yo estuvimos hablando, ¿no? Pues, ¿qué puede ser? Los Skrulls no son. Los Skrulls ya están. Los Kree no son, porque Todo el mundo está deseando que llamen a Galactus. Ahí vamos, claro, ahí vamos. Claro, nosotros empezamos a hacer cuentas, o sea, los Kree, no es ni Kree ni Skrull, porque Capitán Marvel dice que no sabe quiénes son, no sabe de qué va. Claro, al final fue Galactus, oye, puede ser Galactus, hacer un poco más los Secret Avengers, que están los Avengers West Coast, que están montando así más o menos, y los Thunderbolts, y luego pues 4F y Galactus, ¿sabes? Así, pam. Y es por lo único que creo que podemos salvar esa peli, por una escena post-créditos. Ya tuvimos un 4F con Estela Plateada y tal, y es una pena lo desaprovechado que quedó, porque yo te ahí Yo tenía, bueno, en esa época no tenía esperanzas, ¿no? Pero eso con otro tratamiento podría haber sido súper interesante. Las dos pelis de los 4F, esas fueron muy malas, pero luego que vino la última, que esa es peor. No, pero esa era el reboot con ellos de jovencito, el insuperable, doctor, que es la que no la he visto aún. Yo he visto aún. Además, la antorcha humana lo hicieron de raza negra, siendo su hermana blanca. Sí, bueno, ya tienes, todo. Es más se mearon en todo ya. Michael Jordan. Si sí, tienes en la mano chocolate y bananas de Chicholina y los cuatro fantásticos el reboot, cógete chocolate y bananas. Hazme caso. Saldrás ganando. Es realísimo, perdona. Aquí la conversación entre Emilio y Iván, porque estoy mirando y como veo a la misma persona, ¿no? Lo tengo bueno, porque, o sea, si hablamos de cómics, estos dos seres que quieren confundir sus voces, pues también es que, tienen confundidas sus almas. No, es que encima son muy parecidos y es como, hostia, estoy. Soy Iván, en sí. Un sí. Multiverso, tío. Aquí uno con gafas, uno sí, pero bueno, acabo. Me tenía que tener las gafas de bastante. Bueno, son nuestros superhéroes. Luchando contra los casuals, tenemos a Emilio y a Iván, ¿no? Tal cual. Que sepas que si me tocas será lo más cerca que has estado en tu vida de Alex de la Iglesia, que lo sepas. Ya escuché. Bueno, todo esto venía que estrenaban Eternals, que yo creo que el primer fallo es un poco coger a la Chloe Zhao de directora, por muy oscarizada que esté por Nomadland, yo no sé si es la persona adecuada para meterse a dirigir una película de superhéroes. Marvel está haciendo que cualquier persona que gane un premio en Cannes o lo que sea, yo ya sé que la directora de Titán acabará dirigiendo algo para Marvel, porque es que los fichan así. Tú, este, has tenido éxito, venga, ven. Pero, venga, pero es que yo hago otro tipo de películas. Mucho antes de Nomadland, lo de la Chloe Zhao, ¿eh? Sí. Porque yo, de la escena del baile a los Bollywood, llevo yendo año y pico, y antes de y no había escuchado hablar de Nomadland ni de premios. Bueno, es igual, aunque no las películas sí, que había dirigido antes tampoco son del tipo Marvel, no, o sea. Pero es porque ahora yo creo que Disney y Marvel no piensa en la calidad, sino en contentar a las masas y en cumplir cuotas. Y pum. ¿Me explicas quién ha sido el capitoste o el genio que ha decidido hacer una película sobre los Eternos y no sobre otro grupo, otro personaje de Marvel? Pero igual estaríamos diciendo lo mismo con Guardianes de la Galaxia. ¿Quién ha sido el que ha hecho una película de Guardianes de la Galaxia? Si a nadie le interesan. Y al final, taquilla. Con el tema pandemia. Supongo que se han jugado, igual han fallado esta vez. Es que con el tema pandemia, lo que dices, cumplir cuotas, hacer, le salió muy bien Black Panther para contentar al público afroamericano. Entonces, ahora han hecho Shang-Chi para contentar al público asiático. Entonces, todas estas cuotas y estos héroes menores que van explotando, yo creo que con lo que han abierto el multiverso ahora, vamos a acabar en una Secret Wars donde vas a recuperar a Capitán América, donde vas a recuperar a Iron Man, donde vas a recuperar, y esto va a ser lo que les va a volver a hacer subir, porque está claro que estas películas que están haciendo en medio, yo creo que no satisfacen la a nadie. La reventada de taquilla no. Sí, no. Sí, pero. Pero. Sí, pero. A ver. ¿Recuperarás a Capitán América? ¿Pero recuperarás a Steve Rogers? No. Sí, no. Ya te lo digo yo. Chris Evans, que dijo que no iba a volver a hacer de Capitán América, ya ha cogido y ha dicho bueno, que igual nunca digas nunca jamás. Se habla de dos salidas posibles. Van a hacer un Classic Marvel. Claro. Que es por el final de Winter Soldier y eso de invierno. El multiverso te da para hacer al Sam Wilson enfrentado a Capitán Hydra, interpretado por Steve Rogers. No, perdona. Esto se ha hablado. Y luego se habla que la Secret Wars es un salto en un multiverso donde no ha pasado todo el tema del Endgame. Uy, y entonces, claro, con esto lo que estás recuperando es al Steve Rogers toda la vida, bueno, lo diré mañana, al Iron Man de toda la vida, a los personajes clásicos para hacerlos en un multiverso donde no haya aparecido ahí el tema de Infinity War y de Endgame. Yo cogería puede Marvel ser, Zombie, yo creo que harán la versión Marvel habitual de no estaba muerto, era un Skrull. Y ya está. Mira, ese argumento se lleva cacareando por la red desde que apareció el primer Skrull. Ahora me has dado varias de esto de hacia dónde iba Marvel, ¿no? Que lo comentamos el pasado viernes en el programa. Me has dicho Capitán América y Endgame, ¿no? ¿Vale? Nia Da Costa, que es la directora de Candyman, que va a ser la directora de Capitán Marvel 2, que se llama The Marvels, pues en una entrevista y tal dijo que Capitán América, ¿vale?, era culpable del snap de Thanos. Porque decidió no ejecutar a la Visión. Y es en manos de quién está Marvel, de gente que no entiende lo que tiene en las manos. Sí, o sea, claramente no entiende ni a Capitán América, porque nunca va a hacer lo que dice, y además se refiere a la Visión como un robot. No, hombre, es que la Visión no es un robot, es algo más. Claro. Claro, o sea, ¿hacia dónde va Marvel? Pues a darle sus personajes a gente que no sabe lo que tiene entre manos. Pero a ver, alguien, además, es que claro, hablar del Capitán América ahora es hablar de algo, aunque Sam Wilson haya heredado el espíritu de Steve Rogers, tal, no es Steve Rogers. Steve Rogers es un tío tan recto que es capaz de dejarse matar por Bucky Barnes antes que intentar que le reconozca como su amigo. No va a matar a la Visión porque para él la Visión es un ente vivo, con inteligencia, y que sea sintético o no es lo de menos. Es una inteligencia, con lo cual estás matando un ser vivo, no digamos humano, pero entonces es algo que es absolutamente contrario a la escala de valores de Steve Rogers, y nunca va a hacer algo así. Es lo que dices tú, ahí lo que tenemos son ejecutivos, son putos casuals. Uh-huh. Entonces claro, con eso tenemos un problema. Kevin Feige por suerte no lo es. Lo que pasa que bueno, también yo creo que bueno, ha quemado algunas naves en aras de la corrección política que impera ahora, y eso pues ha hecho que se pague un peaje. Claro. Pero bueno, yo creo que está quemando todas las naves en la factoría Guardianes de la Galaxia, ¿vale? O sea, que todas las pelis son Guardianes de la Galaxia. Con el chistecito. 1, 2, 3, 4, 5. Musicote y chistecitos. Uh-huh. Pero para mí, es que Kevin Feige sabe. O sea, dices que sabe. Yo tengo cero confianza en la próxima de Thor. Ah, no, cero. Yo tampoco. Y van a coger la mejor saga de los cómics de Marvel de los últimos años. No de Thor. No de Thor, sino de Marvel. Que es Godbatcher, el asesino de dioses. Y se la van a cargar. Porque Nebula va a hacer chistes, porque todo va a ser de chistes. Y claro, estamos hablando de que sale Gorr, que es como el último ente que destruye el universo. Uh-huh. Sí, bueno. Veremos qué sale. De todas formas, Endgame tiene muchos agujeros de guión. Hay muchos what if en todo lo que es la trama de la película. Puedes decir, oye, ¿por qué no Ant-Man se le mete por el culo, por el ojete, sí, por la nariz y lo revienta a Thanos? O sea, tú una serie de what if que dices tú, se podía o cortar la cabeza de un hachazo. Emilio, o reconozcamos una cosa. Marvel con los cómics nos ha penetrado el ano constantemente con los cambios de guionista, con las etapas, ha hecho, ha deshecho. Bueno, nos ha tratado al lector de cómic como una mierda. Mefistazos. O sea, lo que es la epicidad de Infinity War y Endgame, a mí me compensa los agujeros de guión que pueda tener. Sí, sí, sí. El conjunto me gustó un montón. Para mí solo tiene uno importante en Endgame de agujero de guión. O sea, si tan complicado es ir y tenemos las partículas PIM justas para ir y volver, o sea, ¿cómo te vas y vuelves con una flota gigante? Para mí es el único agujero de guión. Endgame y Infinity War. Infinity War para mí es más flojeta, bastante más floja que Endgame. Endgame ya es toda la 11. Recuerdo que el final de Endgame, que no voy a decir ahora, hay una persona que se salta la continuidad del espacio-tiempo y se queda atrás. Y puede, eso origina una nueva realidad del presente de ellos. Bueno, depende. No. Si sigue las normas del espacio-tiempo. La norma sí, que se ha inventado sí, después. Pero, claro, es lo que habla. No sé si quién habla con la mentora del Doctor Extraño. Es el Doctor Banner, es el Hulk. Cuando le intenta explicar la línea de espacio-tiempo, luego automáticamente tienes después una escena del Doctor Extraño diciendo que ha visto los mundos probables y las probabilidades. Por lo tanto, ya no sabes si es que realmente las líneas de multiverso se están abriendo, no, o sea, hacen lo que les sale a los cojones. Porque aquí entraríamos claro, en lo que es Loki y compraron. Correcto. Compraron el tema del TVA, Kang. Sí, sí, sí. Bueno, en teoría, Kang. ¿Tú piensas que estamos entre What If, Loki, o sea, tienes a Kang, tienes al Vigilante, ya te falta aparecer por ahí Galactus, o sea, ya estamos en otra escala. En otra escala que ya no es que sea grandes ligas, es que son los seres más poderosos del universo que ya pueden hacer lo que quieran con quien quieran. Pero ahora ya pero bueno, es que en What If se han cargado las propias reglas del que ellos mismos ponen. Ojo, What If no tiene nada que ver, entre comillas, con los TVOs, con los cómics. Porque en los cómics, la premisa, la base de un What If de cualquier cómic era la continuidad Marvel supervisada por el Comics Authority Code de la época, uh-huh, cuando no había igualmente, o simplemente que Capitán América no se pueda saltar su código deontológico de Capitán América y no matar a nadie. La gracia estaba en continuar historias que provocas esos cambios, uh-huh, que nunca sucederían, claro, nunca va a suceder sí, sí, en el otro. Como ¿vale? Los Ultimates. Vale, pero hacer una especie de Endgame con todos los episodios de la serie de televisión, cuando lo que tienes que haber hecho es una serie de Twilight Zone, o sea, los límites de la realidad, que es episodio cerrado, y si quieres que te deja con el culo abierto. Bueno, y ya está. Puede estar bien o no, pero si tú estableces unas reglas, sí, sobre todo con las gemas las reglas estableces con las gemas de infinito, y a la siguiente serie te las saltas. Bueno, es que el chiste que hace Loki en Loki, en la serie, el chiste que se hace con las gemas del infinito, que las tiene en el cajón, y pero, claro, solo sirven en el universo donde sirven, y punto. Y punto, claro. Y tienes, si no, son pisapapeles. What if, a Ultron con sus gemas del infinito saltando. Y ojo, que la guionista tuvo los santos ovarios de decir: no, las gemas del infinito funcionan en Ultron, nosotros somos universos porque le dan poderes a él y son de su mismo universo. Y era como. Claro, si acabas de explicar en la otra serie que no, y ahora tú dices que sí, ¿no? Bueno. ¿Sabes? Esto es como los infames de Juego de Tronos, que se olvidan de cosas y luego intentan justificar. Pues lo mismo, las cagao, ya está, oye, mira, me la como con patatas. Bueno. En fin. Estábamos hablando del estreno de Eternals. Decir que el reparto, bueno, pues mucha estrella por ahí: Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington, Salma Hayek, el Madon Seok. Bueno, mucho reparto, pero bueno, ya veremos el resultado. Tenemos aquí a Iván, que va a ser el catador. Porque si todo va bien, estaremos nosotros por Molins, Jordi y yo. Tal cual, es verdad que yo este viernes no puedo hacer programa, lo hacéis vosotros dos. Gracias por avisar, colega. No te había avisado, perdona. Estamos en Molins, es verdad. Y bueno, pues no sé si hay algún estreno más. Hay la del Espíritu Burlón, que es una película de Reino Unido del 2020, se estrena ahora. En 2021, está dirigida por Edward Hall y con Dan Stevens, Isla Fisher y Emilia Fox. Y bueno, pues viene a ser un escritor de una novela, que sufre un bloqueo creativo, y su esposa organiza una sesión de espiritismo con una médium para intentar reactivarle pues la imaginación a la hora de escribir. Y bueno, pues resulta que en la sesión de espiritismo todo se va a la mierda cuando la médium invoca a la primera esposa del escritor, con la otra esposa delante. Bueno, pues os podéis imaginar. ¿A que te digo el argumento? ¿A que te lo adivino? ¿Quién escribía los libros? Porque no era más fácil darle unas pirulas, ¿no? Ah, un MDMA, pirulas. Unas setitas, ¿no? Okay. Espiritismo, tío. Las pelis, la gente no ve pelis, tío. Bueno, es como correr cuando persigue un asesino en serie y mira para atrás todo el rato. Y bueno, te vas a caer, te caíste, ¿ves? Y te va a matar. Y bueno, perdona, también estrena la precuela de Los Soprano, en versión película. Sí, he visto. No es una serie. Es peli. Santos Criminales se llama. He visto el tráiler. The Many Sins of Newark. Está muy bien conseguido el chavalín que hace de soprano joven. Es el hijo de Jess Gandolfini. Sí. Vale, es Michael Gandolfini. Y tenemos aquí a John Berenthal, Vera Farmiga, Ray Liotta. O sea que la cosa pinta bien. Además está escrita por el David Chase. Sí, lo pone aquí. El joven Anthony Soprano crece en las épocas más tumultuosas de la historia de Newark. Uh-huh. Pues sí, sí señor. Santos Criminales. No sé si habéis visto Los Soprano. Yo reverencia absoluta. O sea, yo creo que es la primera serie que vi y dije: ¡olé! Esto es una serie cojonuda. He visto un episodio o ninguno, creo. Entre uno y cero, ¿no? No he visto nada de Los Soprano. Fantástica, fantástica. Yo pillé dos o tres episodios que él va a hablar con una psicóloga. Bueno, es que es bastante seguido. Seguido, ¿no? Es algo común. Que va. Y eran de una temporada intermedia y tal, y entonces... La psicóloga, la actriz, es la que hace de novia en uno de los nuestros. Es que Los Sopranos, si empiezas a investigar todos los personajes que salen, todos los mafiosos viejos, todos han salido en pelis escocese, son mafiosos reales, bueno, en fin. La vez más cercana que he estado a Los Sopranos, cuando mi hija me dijo que la canción que salía Los Simpson en un episodio donde Homer Simpson homenajea al principio de la serie, uh-huh, y la canción, que digo: ¡ah, qué chula esta canción! Y mi papá es de Los Sopranos. Digo: ¡ah, claro, sí, claro! Sí, claro, sí. Claro, sí, Los Sopranos. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Yo, si no he visto Los Sopranos, de verdad, es acojonante esa serie. Cuando se acabó Los Sopranos, dije: ya la acabo, ¿qué coño hago con mi vida? ¿Sabes? Brutal, Los Sopranos. Pues ver Lost. No, es otra liga. Ver Lost y Ghost Story, pero en dos pantallas a la vez. Bueno, tema festivales. Bueno, está Donostia en marcha, tenemos allí a Javi desplazado, quien quiera saber cómo va la programación. De momento, lo que es la votación del público a mejor película, se ha puesto la de Last Night in Soho, líder absoluta, con un 8,64, que es una nota altísima porque es una media, y parece que se va a llevar el Donosti de este año. ¿Cuándo se estrena en cines en España? Porque en dos semanas. Sí, en dos semanas. Pues igual. En dos semanas están haciendo el tráiler en la tele convencional constantemente. ¿Igual nos la ponen en la maratón o qué? De sorpresa, digo. Ah, la sorpresa no, porque no estaba. No estaba, no lo sé. No tengo ni idea. Si nos la pondrán. Sería el suyo, pero no sé si Molins tiene pasta como para ponernos esa peli. Molins, los últimos años que ha sido la de aquella de los zombies de, de la profesora y los críos, ¿no? Sí. Esa fue el año anterior. Los japoneses, la One Cut of the Dead. Bueno, yo la agradecí porque fue buenísima. Hostia, que disfrute, tío. Sí, que disfrute. Sí, que por cierto, han sacado una parecida, no son del mismo director, pero unos japoneses han sacado una parecida, pero de ciencia ficción, que estuvo en Sitges. Ajá. Y que creo que se estrena en plataformas en diciembre. Ajá. Ya os pasaré, no me acuerdo ahora del título, y la gente que la ha visto en Sitges dice que la ha disfrutado muchísimo, y es una especie de One Cut of the Dead, pero en ciencia ficción, con muy pocos medios, pero muchísimo ingenio. Ahí va el chiste, One Cut of the Space. No se llama casi, así. Casi. No es Robert Rodríguez el que pone los títulos. Madre mía. Bueno, pues empieza Torremolins, empieza este viernes con la sesión inaugural, donde creo que dan primero un corto, que es Night of the Living Dicks. Uh-huh. ¿Va el director también a presentarlo? Sí, va a presentarlo el director, y luego la película inaugural es VHS 94. Pues película, supongo que de... Creo que la tercera parte, ¿no? Sí, correcto. Sí. Pero que, bueno, que es una saga de varias películas dentro de la película, cada una dirigida por un director, y veremos qué tal. El sábado, bueno, pues hay gente que dice que el sábado es el día más divertido, porque son los cortos a competición. Yo me voy a ir a las tres sesiones, tío. Yo también. O sea, la gente, maratón de cortos... Jordi y yo somos compinches de Molins. No, porque es que además en el Berretina nos reímos muchísimo, nos lo pasamos muy bien. Yo quisiera decir que tengo tres entradas para aquella persona que quiera ir a ver al señor Sebastián Darbo y una charla que da de un cortometraje o una película, no sé qué presenta, que hay un piscolabis y todo. Tengo tres entradas, si alguien las... Bueno, es un vermut literario y se hace la proyección de Viaje al Más Allá. Pues si alguien quiere tres entradas, yo se las paso, no hay ningún problema. Si hay comida, Jordi, se apunta seguro. No, pues yo tengo pillado, porque es que estuvimos haciendo la prensa, a mí me salen 28 pelis, tío, en esa semana, tío. Entonces no me da tiempo de nada. Y luego el domingo tenemos dos largometrajes, uno fuera de competición y otro de la sección oficial, que son Violation y The Medium. Luego me parece que también hay otras películas en el Fomen, porque han puesto de sede la Penny. Y también el Fomen. Es el primer año que hace lo del Fomen, ¿no? Que es una segunda... Sí, porque luego tenían años anteriores la Sala Gótica, que es más pequeñita, pero este año es el 40 aniversario de Molins. Ajá. Y entonces, bueno, pues han cogido más espacios para poder hacer los pases de las películas no tan importantes que se hacen en la Penny para más público. Ajá. Porque además, con el tema de la pandemia, tampoco sabían a priori si iban a poder tener el 100% de aforo o no, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Y luego el domingo también está Under Gods en la Penny a las 21:15. Bueno, en fin, luego toda la semana tenéis, podéis entrar en la terrormolins.com y mirar toda la programación, porque si no nos vamos a poner muy pesados y vamos a hablar de cosas que hemos visto. Y hay normalidad absoluta de aforo. 100%, y de... Sí, lo único que tienes que hacer dentro, no puedes comer ni beber, y con la mascarilla. Bueno, beber supongo que un buchito de agua, sí, un momento, pero has de estar con la mascarilla toda la sesión, eso sí. Yo recomiendo a la gente, sobre todo de Cataluña, que es la que le cuesta menos de ir, que si no habéis ido a Terrormolins, es un festival fantástico. O sea, fantástico porque toda la programación es cojonuda, se está muy a gusto en la Penny. La gente es súper cercana de la organización, majísimos. Son majísimos y a mí me encanta, yo es mi festival favorito. Por encima de Sitges y demás. Sí, porque Sitges se ha convertido en un monstruo. Claro, es demasiado. Entonces, aunque encuentres gente... O sea, primero, que si no vas en pandilla, es más diferente encontrarte con gente conocida porque hay tres sedes muy grandes, la gente va corriendo arriba y abajo todo el día. Entonces, Sitges, sin desmerecerlo, ¿eh? Entre la gente de los medios, sobre todo de los medios modestos, parece que se ha convertido en una competición de quién ve más cosas. Eso lo vamos nosotros mucho. Y eso para mí es triste, porque, no sé, pues parece que esté imperando la cantidad antes que la calidad. Y entonces, bueno, pues de alguna manera, para mí Sitges ha perdido un poco siendo tan importante, y para mí Molins ha ganado en el sentido de que es un festival más amable con el público. Uh-huh. Más amable del concepto amabilidad, de que es un tamaño que todavía te permite una cercanía que ya Sitges no te permite. A pesar de que Ángel Sala y todo el equipo de Sitges son majísimos, ¿eh? O sea, no confundamos las cosas, pero es un monstruo demasiado calado. Es un monstruo de demasiado calado. Es como comparar a Galactus pues con Cañita Brava. No, y realmente, Molins, la selección está muy bien seleccionada. Tú a Sitges, si vas y no sabes un poco, dices, igual me como una mierda como una casa, que también te puede pasar en Molins. Pero yo creo que si vas a Molins un poco a ciegas... Hombre, Molins a mí me ha dado algún palo, ¿eh? También no, te lo sí, digo, ¿eh? Luego, pero yo creo, seguramente por el número de películas que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Molins, a mí meterme a Ghost Story en Molins, o sea, un festival que se jacta tiene ahí, de que es un festival de terror... Hostia, no me metas a Ghost Story, porque no hay por dónde coger el terror ahí. Es que no hay terror en... En el título, ¿no? No, el pastel. No, pero es que un fantasma no tiene por qué ser terrorífico siempre. Mira, tienes el espíritu burlón este... Casper, ¿no? Casper. Bueno, Casper tenía alguna escena de para niños así jovencillos. Pero bueno. Cosas que hemos visto. ¿De qué queréis hablar? Aquí tenéis ahora barra libre para hablar de lo que queráis. Yo, si me dejáis empezar, es que la he visto hoy y la tengo bastante fresca. Ya sabéis que hace poco, en mayo creo que se estrenó Ejército de los Muertos, ¿no era? ¿Ejército de los Muertos? Sí, El Miedo de Dead. ¿La has visto la otra? Sí, esta es la que había hablado. El Ejército de los Ladrones. Sí, vale, y de repente... Yo también la he visto. O sea, antes de... De hecho, antes... ¡Oh, fantástico! La traemos todos, ¡oh! Antes de que yo no. La de Snyder... Porque fui a ver la de Ridley Scott, ¿vale? Antes de que estrenara la de Snyder, ya habían dicho, no, bueno, pues... Zack Snyder está preparado. Pues una precuela, una secuela y una serie de animación. En base a una serie de frames que se colaron por las redes diciendo: mira, aquí unos cadáveres con la ropa de unos que son los mismos que salen. Esto va a ser multiverso, ya lo verás. Uh-huh. Y dijeron: va a haber una precuela. Y todo, oh, qué guay, qué guay. Hostia, y vais, sacan esta precuela que. Es que seis meses después, lo raro, ¿no? Entonces tú dices: hostia, zombies, vamos allá, venga, vamos. Uh-huh. Y salen, creo, dos zombies por la tele. Al principio, claro, como nexo de mismo universo. Y un sueño que tiene el tipo, ¿no? Y entonces la película está centrada en el que para mí es el mejor personaje de calle de la primera película, que es el tío que abre las cajas fuertes, ¿no? El que chilla. Sebastián. Sí. El que chilla, ¿no? El Macías Jeff Goffer, que además es director, que dirigió varias cosas en Alemania, claro. Y aquí vuelve a dirigir. A mí me ha sorprendido muchísimo, porque digo, basado en este personaje, y el tío dice, no, que es que también la dirijo, ¿no? Sí, pues, venga, oye, tira millas, ¿no? Y ha hecho, yo creo... Algo que yo desde mi punto de vista decía, esto es un tipo de exprimir la vaca, del nombre de Zack Snyder, no, del productor Zack Snyder, no sé qué. Y joder, yo creo que han hecho una película divertidísima, entretenidísima, y a mí me ha parecido cojonuda, una película de ladrones, al fin y al cabo. Un tipo, bueno, es una precuela, y es de este tipo, del Sebastián, ¿no? Que es un tipo que trabaja en un banco, está asqueado de la vida, ¿no? Todos los días lo mismo, comiéndose el sándwich y todo el rollo. Hasta que de repente, pues le llega... Él hace vídeos de YouTube, ¿no? Y tiene cero visitas, así de media. ¿Cuál es tu media? Cero visitas. Como nosotros. Hasta que de repente tiene una visita. ¡Coño, una visita! Y encima me dejan un mensaje, ¿no? Y le retan un poco. Oye, si quieres retar... Porque el tío, su afición es abrir cajas fuertes, ¿no? Si quieres retarte a ti mismo, pásate por tal dirección, tal sitio y tal día y tal hora. Y el tío va y de repente se encuentra en una competición, ¿no? De cajas fuertes. Y allí conoce a una chica que... A ver, ¿hasta dónde se puede contar? Digo, que le induce, le presenta a un grupo de ladrones y para que trabaje con ellos y tal, así sin pasarme de spoiler. ¿Qué? Lo que estás contando no es muy diferente a la que estrenan este mes de Balagueró, de Way Down, esta semi-española. No la veáis, verla de Netflix. ¿Sí? ¿La de Way Down cuál es? La del atraco al Banco de España. Uf. El día de la final del Mundial. Uf. Esa. Decir que es muy parecido, porque es un chico que no tiene nada que ver, pero se ve metido ahí en un tal. No, en esta la gracia está que ese personaje que sale en Army of the Dead, que es crucial para el argumento de la película y para el desenlace, aunque luego pase unas cosas que pasen en la película, mola que vea su origen y que tengas un nexo con la otra película en dos segundos, tres y un sueño y ya está. Sí. Pero lo que mola es cómo desarrollas el personaje, que ya en la primera, en la de Army of the Dead, ya caía bien el personaje. Claro. El equipo de la película de Army of the Dead eran estereotipos de personajes de cómic, digamos, ¿vale? Y el de habilidoso de los dedos y inteligente, pero era un miedica, y el más delicado de todos y el más farfolla era este. Y nunca dirías, nunca hubieras apostado por hacer una precuela de él. Sí, sí, hubieras hecho sí, una precuela sí. De Batista, de, ¿no? De Batista, de la española aquella, la hispana aquella, sí. Cualquier otro. No sé yo, ¿él la dirige y la protagoniza? Sí, sí, sí. ¿Puede ser que la escriba también? ¿O que esté en el guión? No lo sé. El guión es de un tal Shai Hatten. Porque basado en el personaje y la historia de Zack Snyder. Porque yo me veo, o sea, mi imaginación me dice, esto está haciendo Army of the Dead, y viene el chaval este y dice a Zack Snyder, oye, ven, y si hago una peli de este personaje, estamos toda la película, ¿no? Ya tu película paralela. O sea, mi vida paralela, o sea, porque he visto el Ridley Scott, acuérdate. Puede ser, ¿no? Decirle, oye, pues bueno, tal. El caso además sí que se empalma con la otra, porque si os acordáis, en Army of the Dead su máxima obsesión era abrir la cuarta caja. Claro. ¿Vale? Y entonces, es que de hecho esta película acaba con la escena inicial de Army of the Dead, sí, cuando le contrata a Batista. Quería decir solamente que la Nathalie Emanuel es la chica esta misteriosa que le contrata, de Juego de Tronos, que es la Missandei de Juego de Tronos, muy guapa, la asistente de la Daenerys de la tormenta. Uh-huh. Y es preciosa, o sea, tiene una cara impresionante, enamora, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Y luego la película está muy bien dirigida. Quizás sí que va. La película es patillera, ¿eh? Tiene varios patillerismos. Va de menos a más. Pero es entretenida. Es una película muy entretenida. El tipo es. O sea, dan ganas de llevar, de abrazarle. ¿La has visto en versión original? Sí. ¿Cómo chilla? Sí. ¿Cómo chilla? Es increíble cómo chilla. Y ante cualquier situación de depresión o que le intenten disparar, en su modo de defensa es chillar. Chillar, pero como una rata laboratorio acorralada. Bueno, ya lo hace, sí. Y luego me he hipnotizado el amor que tiene ese tío por el Wagner. Wagner. Que hizo las cajas y tal. Sí, claro. Wagner hizo las cajas y Wagner es el músico que hizo la composición, pues las Valquirias, todo esto, que en la mitología de Wagner como compositor se basa el diseño de las cuatro cajas famosas, que realmente fueron cinco porque explican la historia del constructor y explican la quinta caja, para qué se hizo y de qué sirvió, ¿no? Exacto, exacto. Pues esa pasión que pone el tío, ese, yo me hipnotizó, de verdad, a mí la película me ganó totalmente. Está bien contada. Es decir, en versión original, además, él habla en alemán y habla en inglés. Sí. Porque además él vive en Berlín y al principio de la película transcurre en Berlín y hablan varias escenas en alemán. Yo la vi en versión original y hay un momento en que a un seguridad de la entrada le habla en alemán. Sí, bueno, y luego también hay escenas en francés. No entiende y le habla luego en inglés. Vale. Decías, perdón. No, pues eso, que luego tiene un grupo de secundarios que, bueno, eso sí que son intercambiables, ¿no? Pero sí, sí, una peli que a mí me entretuvo mucho y eso que son 2 horas, fácil. Sí, y son dos horas. Yo todo lo que sea más de 1 hora 40, en el programa ya sabemos que ya lo miramos de reojo, pero sí, sí, la verdad es muy amena. Me ha sorprendido mucho, la verdad. Es muy amena y pasa rápido, lo que pasa es que tiene algunas decisiones. Lo que me gusta es cómo cuentan los atracos, porque cuentan cada atraco de una manera diferente. Uh-huh. Y no vamos a desvelar cómo, pero eso está muy bien. El primer atraco, la manera de contarlo, yo me imaginaba que esa manera iba a ser lo que es. La segunda y la tercera es muy original porque también te imaginas, ¿no? La tercera es un poco como las películas aquellas de los cuatro magos que hacían. Sí, la de. No, ¿lo ves o no lo ves? Ahora me ves, ¿no? Agochas y aparezco a tu lado. Sí, no. Ahora me ves, agochas y aparezco a tu lado. Estuvo bien, ahora me ves. La 2 está muy bien también, a mí me gusta la 2. No he visto la 2. Es un más de lo mismo, pero. La de la cámara acorazada que hacen lo de los vídeos es la primera. Sí, vale, yo he visto esa, la segunda no la he visto. La 2 es mucho más sacada de miembro viril, pero bueno, está bien. Está. Bueno, el ejército de los ladrones está en Netflix, porque ya es una propia producción de Netflix, pues ahí está. ¿Ha llegado a salas o simplemente? Directamente a Netflix, sí. Estaría bien que hicieran una serie de películas sobre los personajes de la película de Miedo de Death, o 2, 3 personajes. Sí, sí. Estaría bien. Otra peli de Batista, no, tío. De pero sí, o sea, yo cuando os escuché que hablasteis de Dune, curiosamente, claro, yo estaba en casa y hablo con la radio o con la tele, en vuestro caso. Y claro, no os podía explicar que Batista no está mal. Ajá. Porque no te escuché el programa que decías. Porque él es el sobrino del barón Harkonnen y es la bestia Rabán. Y es que la bestia Rabán es mononeuronal. O sea, en el libro de Frank Herbert, la bestia Rabán es un tío sin escrúpulos, asesino, que utiliza su tío como arma para controlar la especie con mano dura, que se carga a cualquier persona que se intente hacer una insurrección, controle a los Fremen. Y realmente Firrauta es su sobrino favorito, que es el que quiere que herede su imperio de los Harkonnen, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo no vi mal a Batista para hacerle el personaje que hacía, ¿eh? Sale poco, pero sale con la boquita abierta y todo, como de... Sí, sí, es que... Falta mosca revoloteando la cabeza. Es un poco raro el papel que hace. Bueno, pero es que es así realmente el personaje. ¿Sabías que en el póster español eliminaron a Batista del póster y pusieron a Bardem? Cuando tengas un rato, búscalo. Verás que en el póster español puede ser. Elimina a Batista y también te digo que como personaje en el libro, el primer libro de la saga, mucho más importante 100.000 veces Stilgar que la bestia Raban. Llegará a la conclusión de en España, amo, que va a ir más gente, pues si sale Bardem en el porte que no el otro. No sé. Yo hablo como importancia del personaje, ¿eh? A nosotros nos gustaba Batista cuando hacía wrestling y daba totas como panes. Pues ahí está. ¿Y Batista como Drax? ¿Os parece mal? No, me parece está bien. De hecho, ¿no? Está muy bien. A mí es que el rollo ya cómico no. Pues es que yo creo que tiene gracia porque no te gustan no me gusta la felicidad. Porque no te esperas. A ver, Guardianes de la Galaxia tiene el problema de que tiene demasiados alivios cómicos. Porque tiene cómico al Raccoon, ¿no? Al Rocket, al Groot, al Drax, es que y la bicho de las antenitas. La Mantis. Es que todos son cómicos. Entonces, claro, llegamos. Y Star-Lord también tiene su vis cómica. Entonces, llegamos momento que puedes saturar. Pero Guardianes de la Galaxia, muchas veces lo hemos hablado también, es eso. Es eso. Lo que a mí me jode. Lo que pasa es que cuando la primera sorprendió y la segunda a mí ya me cansó. Sí, porque la segunda, entre tanto colorín y. Porque es psicotrópica más no poder y psicodélica. Y tanta broma, a mí me saturó un poco. Sí, pero es lo que hablamos. La primera siempre fue la sorpresa, y a mí la primera me pareció muy bien. A mí también, ¿qué es eso? Y los chistes ahí a mí me cuelan, pero no me cuelan cuando, que vamos a destruir la Tierra. Espera, que voy a contarte un chiste, que soy de Thor, claro. Y te voy a echar un chiste. Oye, yo soy la mierda, tío. ¿Sabes? De hecho, el James Gunn luego se ha desquitado con la del suicida, el Escuadrón Suicida, festival. Donde ha podido ser lo gamberro que no le dejó sobre Marvel, ¿no? Festival. Claro, pero tú imagínate que ahora hacen Aquaman, ¿vale? Y es Escuadrón Suicida, pero con Aquaman. Los mismos chistes, tal y cual. Y luego hacen Green Lantern. Y vuelve a ser Escuadrón Suicida, pero con Green Lantern. Los Green Lantern, ¿sabes? Pero todo el mundo cuenta chistes, claro. Un chicote. Pues eso es lo que pasa en Marvel. Yo lo tengo claro. Mi película favorita de la MCU es Capitán América, el Soldado de Invierno. Me parece la película más thriller, más seria, con mejores actores secundarios. Tienes un Robert Redford ahí increíble. Y es una película de cero bromas. De cero bromas. Y a mí prefiero el primer Iron Man, aunque tenga alguna. Algún chistecito entre Halcón y tal, de tip, sí. De buddy movie total, y ya está. Y ya está, ya está. Pero cuando hay que ponerse serio, se ponen serios. Y ya que ha salido en la mesa el tema de Batista, yo quisiera romper una lanza con este actor. Uy, hay dos películas que reivindico, son dramas. Creo que una vez conseguí que este viera una de ellas. Aquí se ha hablado en audiencia, una de que acompaña a una chica. Sí. Peligro en Bushwick, que sí. Es un dramón del copón. Uh-huh. Y aunque sea un tío como el Stallone, que no son muy expresivos facialmente, o que estoy enfadado y pone la cara, estoy cagando, es la misma cara. Esa película o está muy bien dirigido o realmente entra en las dotes de actor. Uh-huh. Esa está bien. Y la otra que también está muy bien, que este no ha visto, es la de Hotel Artemisa. Ajá. También la he visto. ¿Por qué tienes que hablar por mí? Ah, bueno. Y está hablando aquí en Sin Audiencia. Digo, guarra. Hotel Artemisa. No, puedes señalarme a mí, que no es una leche. No, pues Hotel Artemisa, que son pelis cojonudas. Y sale una recuperadísima. Bueno, la ¿cómo se llama esa mujer? La del Silencio de los Corderos. Jodie Foster. La Jodie Foster, que hace de una doctora pasadísima de vueltas en las últimas, que se dedica a regentar un hospital para la mafia, only para la mafia. Uh-huh. Y solo puede entrar mafiosos para pues, gente muy chunga, mafioso no, quien pueda pagar la entrada y tal. Es Hotel Artemisa y el Batista. Además, lo que no se acuerda este hombre es que me grabó en un pendrive tres películas y una era Hotel Artemisa. Estaba Chocolate y Bananas de Chicholina, estaba Hotel Artemisa y Capitana Marvel. No, la de Bushwick está muy bien. Capitana Marvel, madre mía. Tiene películas buenas. También tiene chorras, mierda, pero... Sí, además en el Hotel Artemisa salía el Jeff Goldblum, sí. El Zachary Quinto y la Sofía Boutella también. O sea, no, Sofía Boutella, una película que ya, yo recomiendo, no está nada mal. Has dicho Sofía Boutella y yo le he dicho, ¿Dónde vi a Sofía Boutella hace poco? ¿Qué película? Ah, en la de Nicolas Cage nueva, en la de Ghostland. ¿Te ha gustado? Ah, Prison of Ghostland. Soy el único imbécil que me ha gustado, tío. Yo todo el mundo me dice que es una santa mierda. A mí me ha gustado mucho, tío. Yo me reí mucho. También hay placeres culpables. Y me lo pasé muy bien. Pues ya está. ¿La recomiendas? ¿Quieres decir algo de...? Vedla y luego ya nos digo mi dirección para que no me... ¿La escena eclosión testicular te gusta? Bueno, es una chorrada, pero ya va en desarrollo. O sea, la película ya es eso, ¿sabes? Eso es lo mejor de la película. A todo el mundo. No conozco a nadie que le haya gustado. Solo a mí, que soy el único imbécil que disfruté con esa película. Bienvenido a mi mundo. Y Top Gun. Es verdad, Iván es que es muy fan de Top Gun, tío. Bueno, ahora estarás esperando la segunda parte, ¿no? Vamos. Bueno, dicen que es la película gay más encubierta que hay. Bueno, no tan encubierta, porque realmente... Pero es muy fan. Nosotros nos conocemos hace, yo qué sé, 40 años. De toda vida. Y realmente siempre te ha gustado mucho Top Gun, tío. Siento disentir. Yo he visto el tráiler o el teaser que han lanzado hace tiempo. Maverick, ¿no? Sí, y yo creo que es más de lo mismo. Es decir, un reboot de la primera. ¿Y dónde está el problema? Tú te vas a tocar igual, vale, vale. No, pero incluso el Iceman, hay un tío que hace papel de Iceman. Sí, porque Mark Kilmer ya no está para entrar en un avión. No, ni para salir ni para entrar. Me refiero que incluso en el tráiler sale un personaje que hace de Iceman. ¿No? Dices, hola, tío. Uh-huh. Pero estáis haciendo lo mismo. Es como, por cierto. Pero es por que ¿dónde está el problema? Bueno, la que no sale es la Kelly McGillis. Porque si piensas que Kelly McGillis y el Tom Cruise tienen la misma edad. Claro, no, es para su abuela. Madre ¿no? mía, ¿qué ha pasado aquí? Ya ¿no? sería con lo blanquesco eso. Ya sería gerontofilia, sí, rozando lo grotesco. He visto el tráiler, me ha petado la cabeza. Steven Spielberg. West Side Story. ¿Qué me estás contando? Lo he visto también, sí. ¿Por qué? Innecesario, ¿no? O sea, money. Todo lo que tú quieras, money, pero el... Pero si va a hacer una película o una serie sobre sí mismo, tío. Peter Pan, vale, venga, va Peter Pan, con aquellos personajes, vale, los actores, muy bien, venga, va, te dejo que me hagas un reboot. Pero he visto el tráiler, digo, ¿para qué? Pero es que ni siquiera lo hacen en el tiempo actual, hace un reboot de lo ya hecho. Pero esperad, esto es en el bar... Y está él con sus amigos, George Lucas. Bueno. Y James Cameron dice: oye, Steven, ¿tú has hecho algún musical? Perdona, sales del cine. Escucha, calla. Sales del cine, ver Cats. Sales del cine, todos de ver Cats. Y llegan al bar, ¿no? Y dice, cachondo, hostia, me cago en la música. Eso sí que es un musical, ¿no? Y entonces dice: oye, Steven, tú tendrías huevo de. Sí, en serio, ¿no? Vosotros no la pusisteis Cats como película castigo. Sí, hostia, sí. Qué tortura. Era bonito cuando hacíamos aquello. 20 minutos vi, no me acuerdo. Y no es lo peor que he visto. Yo, porque cuando vimos a Albert Serra, hostia, es que hubo alguna semana que hubo entre cine audiencia y cine en serie de a ver quién es capaz de ver la peor, ¿no? Sí, pero no os pusisteis de Gris Strangler, o sea que no habéis alcanzado el cenit. Ahora que has abierto el plano de Steven Spielberg y George Lucas en un bar tomándose cubatas o leche pantera, lo que sea, que se suelen tomar esta gente, he oído el rumor que el otro, el George Lucas, pretende hacer un reboot de las tres primeras. ¿No lo has oído? No. Hay el rumor de que pretende hacer un reboot. Qué bueno. Si no él, dejar que alguno lo haga. Pero es que me parece bien. Serán siendo mejores que las tres últimas. Yo te digo, es que pones a un ¿sabes el episodio episodio de los Simpson que entra en un periódico son todos monos escribiendo? Pues saldría mejor que las últimas tres. Y la muestra es que el propio y lo dice uno que le gustan las de Lucas, que le gusta el episodio 1, ¿eh? El propio farsante de Jar Jar Abrams, ¿vale? Dijo que a lo mejor hubiese sido una buena idea tener un plan para hacer la trilogía. Pero, ¿lo estás diciendo en serio? O sea, ¿tienes los santos cojones salir a una entrevista y decir sí, hubiese estado bien tener un plan de lo que íbamos a hacer en la trilogía? Pero me lo estás diciendo en serio, tío. Claro que necesitas un plan. Así te ha salido la mierda que te ha salido. Bueno, es que yo te digo una cosa. Las tres primeras sacas un largometraje 2.40 cojonudo. A mí la primera cojonudo. La primera me gustó. Pero es que, tienes cosas. No pude con ella. No. Y la venganza de los Sith, yo estaba allí on fire al final, sobre todo. O sea, no, claro. No. Yo ahí no compro para nada, vamos. Yo te digo, de la primera trilogía sacas una película de 2.40, 3 horas, cojonuda. Cojonuda. Seguro. Cojonuda con todo el principio, Anakin y cómo va el reverso oscuro. Si te quitas todos los cromas de la lucha final. Porque la lucha final, sin tan abuso de croma y tal, y por hubiera estado bien. Hablamos de las precuelas. Las tres primeras, cronológicamente, no las tres primeras que se hicieron. No el episodio 4, 5 y 6. Vale, estaba pensando yo. Vale. La amenaza fantasma. Esas tres pelis ya se han tocado suficiente. Bueno, que en los cómics es peor. No sé de cómics, siento. Dime. En los cómics es peor, porque en teoría el padre de Anakin es el emperador también. Y que se haga, pero... Bueno, eso es lo que han querido un poco en esta última. Lo que han caer, metido, ¿no? en los cómics. ¿El padre de Anakin? La serie de Darth Vader de Star Wars. Sí. Pues Disney, Marvel, ha metido ahí que el padre de Anakin es el Palpatine. No tan visto el padre de Anakin es Palpatine, ¿no? Pero cinematográficamente le quitaría todo a las películas, porque claro, está claro que el padre de Anakin es quien es. Mira, yo te soy sincero, las tres primeras, las precuelas primeras, llegaron en un momento adecuado en el que había una falta de cine de ciencia ficción y de fantasía para críos. Y lo que quisieron hacer era vender merchandising, y lo consiguieron. Fue una campaña de publicidad brutal. Pero nada más, porque lo demás, la primera, la segunda y tercera es un calco de las otras. Es que no. Bueno, un calco, pero también es. Lucas lo dijo, dice: yo puedo hacer estas pizarras que quería hacer hace mucho tiempo, ahora que tengo la tecnología. Porque antes no se podía hacer. Y eso dijo él, a lo mejor las he hecho ahora porque no vendo suficientes muñecos. Pero yo te lo digo: la sensación que me llevé, que tuve yo en el cine. En ese momento se abre la puerta, aquella doble gigante. Aparece Darth Maul con ese musicote. Y abre los dos sables. Ninguna peli. O sea, muy pocas pelis. No me lo mates, coño. Y te digo una cosa: es de las pocas películas donde la nueva música de John Williams es súper épica. Es súper épica. Y está súper bien ese duelo. Los coros de. Muy chula. Te digo que el fallo fue. Matarlo. Y la serie de Clone Wars no lo matan. De hecho, lo reconstruyen, le ponen unas patas biónicas. Le ponen piernas y luego sale el hermano, que es el color amarillo, tal y cual. O sea, hostia. Sí. O sea, era genial esa némesis como. O sea, que no era ni un Darth Vader ni era nada visto hasta ese momento. Pero a lo mejor mantener a Darth Maul durante toda la saga te daba como un enemigo que no necesitabas. Pero es el villano más desaprovechado de una saga, porque con el potencial que tenía. Porque hostia. Necesitan un enemigo para cargarse en la primera peli y punto. Pero claro, te sacan eso. Mira, de huellas al Jar Jar Binks y se queda la gente más contenta y tienes Darth Maul para dos películas más. Jar Jar Binks forma parte de esa escena que me has dicho de un bar con la leche de pantera, George Lucas y el otro. ¡Oye, va a hacer personaje! A mí Jar Jar no me ofende tanto. No lo veo tan alejado de lo que es de 3PO. Este 3PO al 11. Pero C3PO. Es Mickey, es como Spinal Tap, ¿no? Al 11. Este 3PO al 11, o sea, ahí, ¿sabes? Es que hace gracia, sí, pero este llega al 11, ¿sabes? Pues Jar Jar es lo mismo, pero a tutiplén y en momentos seguramente equivocados. Pero da pie a la teoría de Jar Jar es un Lord Sith. ¿Recuerdo mal o lo cambiaron al final? George Lucas. Lo hicieron serio, que ya formaba parte del consejo y todo. Hablaba menos. En la tercera película de la primera trilogía, que casi es que ni aparece, ¿no? Aparece al final. Yo creo que George Lucas es tan maestro con Jar Jar que dice: he hecho un personaje que no ha gustado. Es más, lo odian. ¿Qué personaje va a provocar la caída de la República y la subida del Imperio? Jar Jar. Jar Jar es el que vota y dice: proponemos al canciller Palpatine. Pues toma, ala. ¿Lo odiáis? No, pues toma, odiadlo más. O sea, para mí ese es un movimiento de toma. Bueno. Que no estaba planeado, lo veo más como una, quizás como una reacción al fandom, ¿no? Imagínate que Ridley Scott cogiera la película fetiche de este hombre, que es la de Rocky Horror Picture Show, y hiciera un reboot. 2021. Es que para mí Ridley Scott es el Scott malo. Bueno, es igual, cualquiera. Steven Spielberg, ¿a ti te gusta más Tony Scott? Y creo que Tony Scott es muy videoclipero y también. Y creo que desde que Tony Scott no está, las pelis de Ridley han bajado. Eso también te lo digo yo, eso seguro. No sé si porque Tony no está creo que la única, no, pero, la única que pero yo también creo que los años le han hecho daño. Sí, pero los años le han hecho daño, pero te saca a Marte y dices, hostia, este señor sabe. Pero el resto es mediocridad y te hacen la peli como Marte, ¿sabes? Yo creo que Tony estaba ahí, echaba un cable. Te recuerdo que, por si no lo sabes, por si no has escuchado alguna vez un programa de estos, el señor Ridley Scott nos escucha cada vez que sale en antena este programa, escucha el podcast y da me gusta. Usted, pues al menos al de Prometheus, que no le gusta. Pues yo Ridley Scott, pues yo, un corazoncito. Pues yo ayer vi la nueva, o sea, si quieres. ¿Qué te parece? Sí, eso va, cuéntanos pues un poco. Me dejó muy, muy frío. Bueno, The Last Duel, la peli esta de medieval, pero que es muy. La trama es actual total. Vale, protagonizada por Matt Damon, Ben Affleck, que además, son guionistas también, sí. Jodie Comer y un montón de secundarios que reconoces de series como Juego de Tronos y demás. Para mí el primer fallo, bueno, son 2 horas y media, el primer fallo es que pasa en Francia y todo el mundo habla con acento inglés. Bueno. Y encima luego salpicas a algún personaje que habla con acento francés. A ver, tío, me estás descolocando, ¿sabes? Pero bueno, y nos cuenta la historia la misma historia tres veces desde tres puntos de vista de los tres protagonistas, ¿no? Uh-huh. Que son Jean de Carrus, que es Matt Damon, que es un caballero medieval, muy honorable, muy guerrero, leal al rey y a Dios y tal, ¿no? De cómo él ve lo que la historia que le pasa, ¿no? Cómo se casa con su mujer y lo que pasa al final. El amigo de toda la vida, que es Jack Legree, que es Adam Driver, ¿no? Cómo ve su parte de la historia. Y luego la parte de Jodie Comer, ¿no? Que es la mujer de Matt Damon, ¿no? Y cómo todo desemboca en el duelo. En sí. El duelo que es el principio de la peli y el final. Porque por eso se llamará Gran Duelo, ¿no? Sí. Si no... ¿Qué pasa? Que repetir la misma historia tres veces, aunque sea de tres puntos de vista, hay cambios que son tan sutiles que estás viendo la misma escena tres veces. Y es... Sí, aquí has cambiado algo. Que has cambiado... Hay una escena muy importante en la peli que sale dos veces y las dos veces son muy diferentes. Por lo que hace Jodie Comer, lo que hace Adam Driver, ¿no? Pero al final, para mí se me hace muy repetitiva. Hay un juicio que me parece demasiado actual para colarme la Edad Media. Uh-huh. O sea, ya no me cuela lo de los ingleses, no me cuela muchas cosas, pues no me cuela el juicio este en medio de la Edad Media. Pero bueno, está bien rodada. La producción es buenísima, buenísima. Y la pelea final... ¿Hace honor al título? ¿The Last Duel? Sí, es el último que tienen, o sea, sí. Estás viendo la película y dices, a ver, cuando es el último... O sea, a ver si se pegan ya, ¿no? Se pegan ya. Este no es el bueno, bueno. Bueno, claro, el tema es que al haber tres partes de tres personajes tan diferentes, por la primera parte hay bastante acción, porque el personaje de Matt Damon es un escudero, ¿no? Que luego se hace caballero, pero... Que es un tío de que cuando puede está partiendo cabezas por ahí, o sea, no sabe hacer otra cosa. Y la primera parte tiene mucha acción. La segunda parte es más del personaje de Adam Driver, que es más civilino, más fucker. Y luego está la parte de Jodie Comer, que es muy cortita, además. Es más corta que las otras dos. Y como ya desemboca todo en el final. Y la pelea final pues está bien rodada, es cruda. Mm-hmm. Es relativamente realista. O sea, no es escena de caballería de floretes y tal, no es, se dan caña buena. Uh-huh. ¿Hay sexo? Sí. Esto estaba sobre... Entre ellos dos. Lucha de espadas, no se ha entendido lo de las espadas. Claro, no he visto la primera. Y luego está el problema, que es el personaje de Ben Affleck. Ah. Que es el... Que para mí lo hace fatal. Ben Affleck siendo un problema en una producción. Es el caballero negro, quizás. Pero a ver, si No. Si tú escribes tu propio personaje, como mínimo ando bien, ¿sabes? O sea, es el típico noble pasado de vueltas. Que además va teñido de pelo rubio totalmente. Ah, para quitarse el personaje encima del otro, claro. Vale. Ben Affleck últimamente, bueno, ya hace tiempo, dirige y escribe bastante mejor que actúa. Yo creo que de siempre. Yo creo que el problema que tiene Ben Affleck como actor... Es que no sabe hacer lo que le dicen. Pero cuando se escribe y se dirige a sí mismo, como lo tiene muy claro, lo hace bien. Argo, The Town. The Town, sí. ¿Vale? Cuando él sabe lo que... Bueno, pero aquí se ha escrito él. Claro, y no sí, pero lo no hace se bien. Ha dirigido él. Y aquí, ya. Que a lo mejor la intención de hacer ese personaje, el personaje es una mierda, ¿sabes? Pero no sé. Bueno. Pero pues, yo para mí es un 6.5, 7. Bueno, va a tener bastantes nominaciones. Yo digo, Cormier está en todas partes. A nivel de premios. Y por el tema que trata, yo creo que se hablará mucho, mucho y bien de esta peli. ¿Banda sonora o algo? ¿Es conocida el compositor? No sabe nada, ¿no? No, porque tampoco es muy presente. Mira, me has recordado otra chufa de la peli, que está en toda la peli hablando en inglés. ¡Ah! Pero los campamentos cantan en francés. Es por el copyright de Spotify. Mira, por esta tontería valoro yo la del Ejército de los Ladrones, porque la película, cuando tiene que hablar en alemán, habla en alemán, cuando tiene que hablar en francés, habla en francés, y cuando tiene que hablar en inglés, habla... Y perfectamente pronunciado, claro, por el actor que le toca hablar ese idioma. Y la que hemos mencionado antes, de la de Balagueró, pues hay un personaje que es sale Luz Tosar, y habla inglés con la gente que habla inglés, pero se pasa media pelea hablando en castellano, y el personaje de José Coronado y Emilio Gutiérrez Cava, pues habla en castellano. Pues son el director del Banco España y el jefe de seguridad del Banco España. No. Ya, pero lo que antaño sería un impedimento para una película el no saber inglés como actor español, que así como los ingleses sí saben. Pero si tú haces una peli, obvias está situada en la Francia medieval, ¿no? Perfecto. Y todo el mundo va a hablar inglés. Perfecto. No me metas ni un personaje que tenga acento francés. Claro, es estúpido. Claro, porque es totalmente... que hablen todos en inglés y punto, y como si el inglés fuera francés. Y punto, claro, y ya está. No metas acentos. Y no me metas canciones en francés. Uh-huh. Que hay dos, y cortitas, pero esas ahí dices... Claro. Esto me chirría. Además, no la subtitulan, tío. Por cierto, ¿tú viste Wrath of Men de Guy Ritchie? La de Jason Statham, sí, los furgones blindados. Sí. También pasa eso, que hay una misma escena, te la cuentan de diferentes puntos de vista, 3, 4 o 5 veces incluso. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Se hace más pesada en el caso de la película esta que... Claro, porque no es una escena. Es toda una historia contada completa. Vale, vale. Es toda una historia... Claro, la primera parte del matrimonio a lo mejor dura 45 minutos. Fácil. Claro, luego la de Adam Driver son otros 45, la de Jodie Comer es mucho más cortita, y el final. Bueno, ¿se casan al final? Se casan al principio de la peli casi. Minuto 20 y ya están casados. No, así como para nada de chocolate que nos acaban casando. Dime. Nada, quería contaros un poco de la miniserie esta de Byte, porque es una miniserie muy curiosa, la han puesto en Movistar, y son 6 capítulos... The Bite, el mordisco, ya te está diciendo algo acerca de la serie. Por debajo, ¿no? Bueno, pues hay un apocalipsis zombie. Un virus que puede ser una mutación del COVID-19, porque está hecha pandemia y todo esto, pues hace que empiece a haber contagiados que empiezan a morder a la gente. Entonces... La serie es modesta. La serie es modesta y además el diseño de producción a veces está conseguido y a veces ves que es muy chapucero. O sea, de ejemplo, tienes a un zombie que en un momento dado lo esposan a un sitio para que no ataque y entonces empieza a devorar su propia mano para cortársela y escaparse, ¿no? Y empieza a morderse su propia mano, se llena toda la cara de sangre y tal, y cuando está acabando de roerse la mano, la cara limpia. Y una gota de sangre, ¿sabes? Ahí, y la mano... O sea, tiene detalles de estos. Sí. Hay la script. Luego, también, por ejemplo, han aprovechado casas de una urbanización o de una... que están en una ciudad o un pueblo, no sé si de Inglaterra, de Estados Unidos o de dónde. Y entonces hay escenas que por la ventana a veces miran y tal y se ve como que no pasa nada, que pasa un coche a lo lejos, cruza un transeúnte. Y luego, pues te pica a la puerta un mensajero... Y está todo lleno de zombies, está todo... Claro, entonces tiene estas discontinuidades que dices, hostia, un poquito patillero. Pero si dejas eso de lado, la serie es de humor negro con una crítica a la clase política brutal, porque realmente, o sea, empiezan aquello de, no, les vamos a vender... ¿Os acordáis de la droga caníbal? Pues vamos a vender como la droga caníbal de Miami, que esto es una droga, que no es nada que tenga que ver con una mutación del virus y tal. Y entonces la historia te narra, que además es una historia muy dispar, porque en un edificio vive una doctora que está haciendo todas las visitas por teleasistencia con ordenador, que su marido además es un importante virólogo que está en el centro... del virus donde se ve la mutación a zombie, y entonces está en el meollo de la cuestión, pero además con la CIA controlando para que no haya filtraciones y tal, y la vecina de arriba es una dominatrix. Bueno. Es una dominatrix y ahora está también haciendo las dominaciones por videoconferencia, pues, con el tema del COVID y tal. Bien. Y entonces, bueno, pues la relación de las dos vecinas, que la doctora es negra, la doctora que hace la teleasistencia, su marido es blanco, curiosamente, y además ella tiene cierta atracción por los hombres blancos, es curioso, entonces sale también en la serie, y la dominatrix está arriba, y acaban teniendo una relación de amistad las dos mujeres... Ojo. Que aunque se lleva un poco al drama, ya te vale la pena ver la serie solo por las actuaciones de la Audra McDonald y la Taylor Schilling, que creo que es como se llaman ellas dos, y que bueno, que están impresionantes. Uh-huh. Y luego porque tiene momentos de humor negro muy divertidos, que son el padre, yo no os digo más, cuando veáis el padre tiene unas escenas impresionantes, y el mensajero. O sea... Ella, para cualquier cosa que necesita la doctora, llama a una empresa de mensajería. Claro, pensad que hay 6 capítulos y los capítulos se llaman primera oleada, segunda oleada, tercera oleada, cuarta oleada, quinta oleada y sexta oleada. Con lo cual ya te están diciendo todo, ¿no? Y el servicio de mensajería es tan eficiente que el mensajero lo ves al principio entregar, luego lo ves con un bate de béisbol, luego con un hacha, pero el tío entrega, recoge, o sea, es una pasada. Y cada escena del mensajero es que vale la pena de toda la serie, ¿no? En fin, es una serie muy ligera que se deja ver y que bueno, que yo me la vi en 2 sentadas. O sea, son capítulos de 40 minutos. Ah, muy bien. Los 6 capítulos me los tragué en 2 días, 3 y 3. O sea que sin pretensiones, ¿eh? No esperéis encontrar mucha cosa. Ya os digo, fallos de récord, alguna cosa de diseño o producción cogida por los pelos, pero a mí me entretuvo y una manera diferente de ver un apocalipsis zombie. Ajá, muy bien. Curioso. ¿Alguien ha visto la nueva serie de Chucky? Que han sacado ya tres. Yo. ¿Tres capítulos? Cuatro, porque va los miércoles. Hoy es miércoles, esta mañana estaba el ¿Qué te parece? Yo he visto los tres primeros, ¿qué te parece? Yo tengo que decir primero que es que yo soy muy fan de la saga, incluso de las películas malas, de las últimas, que todo el mundo dice que van directas a vídeo. A mí me encanta el personaje, el hijoputismo de Chucky me encanta. Y la serie, sinceramente, creo que es un homenaje a la gente que le gusta la saga de películas, por los secundarios que salen de todos los pelajes, de todas las pelis, de para arriba y para abajo. El rollo, claro, es metido en la actualidad, en el tal. Tocan el tema del chico homosexual que le hacen bullying y todo el rollo, tal. A mí me está satisfaciendo mucho más de lo que me esperaba. Y era una serie que tenía muchas ganas, ¿eh? ¿Vuelven al Chucky original o cogen el Chucky CGI de la última película? No. Es... O sea, se han dejado... Primero, hay que decir que el director y el guionista es Don Mancini. Don Mancini es el guionista de toda la saga. Sí, sí. Que hay algo que no le puede pasar nada mejor a una saga que el tío que la escribe sea el mismo, ¿no? Porque conoce a los personajes, les tiene cariño, y encima aquí dirige y guioniza. Y no, el diseño, el muñeco es el muñeco Diabólico 2, que es el que más gusta a los fans, ¿no? Y luego, no, o sea, hubiera sido muy fácil meter CGI y tiramillas. No, lo han hecho muy bien, está muy bien el muñeco. Muy bien el muñeco, muy bien las muertes, muy bien los personajes hijoputas, porque hay unos personajes que son... Pero antes eran adultos, ahora son personajes de... Porque pasan en un instituto, ¿no? O sea, no hay nada peor que una pija de instituto que dices que la maten ya y que le metan el cuchillo hasta el fondo. No sé, tú, Emilio, ¿a ti no te está gustando? No, a mí me encanta. Hay una combinación, tú dices que son todo animatrónico, hay una combinación... No, hay una pequeña... Sí, claro. Entre CGI, que no está tan mal como la anterior, la última que hicieron, y es correcto. Y es el perfil, el diseño original del Chucky original. Le falta, yo creo que le falta más hijoputismo. No sé, pero por qué. Este le abierta. Al final hay pocas muertes. Ya, no sé. De hecho, está leccionando el nuevo Chucky, en teoría. Bueno, que en teoría todos sabemos que dónde va a acabar el otro, claro. Dónde va a pretender meterse. Sí, sí. Hay un protagonista, un chico, con problemas en la escuela y tal y que cual, y tiene el muñeco él en su. Pero el muñeco va haciendo, va buscando varios nidos. No tan solo está creando en potencia un chaval que ya debe tener dentro el espíritu de Psycho Killer. Uh-huh. ¿Vale? Y el otro es, le va buscando, le va picando tal y que cual. Y yo creo que tiene el espíritu de la primera, pero no llega a ser tan gamberra como las primeras. No, yo creo que tiene más el espíritu de la primera, yo creo que tiene más el espíritu a partir de la segunda. Porque si recuerdas, el cachondeíto de Chucky empieza a partir de la segunda, porque la primera es una peli más seria de lo que parece. Sí, claro. El cachondeo empieza luego más adelante. Y esta es, bueno, aquí Brad Dourif pone la voz además, que es vital. Y... Lo que te decía, yo creo que es un homenaje porque todos los personajes grandes de la serie, todos los personajes de toda la saga van a ir saliendo por aquí. ¿Cuántos episodios han dicho que son? ¿Se sabe? No lo sé, la verdad. Pero bueno, y es en Sci-Fi, ¿no? ¿Lo estrenan o...? Sci-Fi y en Estados Unidos lo hace Sci-Fi y alguien más. ¿TNT o USA? No, USA me parece. Sci-Fi y USA. Uh-huh. Yo, no sé, a mí me está satisfaciendo mucho más de lo que me esperaba. Y tenía ganas, de verdad, porque estando Don Mancini metido en el... Incluso el remake que hicieron, que no tenía nada que ver con los... No, bueno... Me pareció simpática, no sé. Bueno, era una actualización de aquella película, pero es como, a ver, Candyman. ¿Has visto la nueva de Candyman? No, la tengo pendiente. Pues no la veas. Así te lo digo. Ya nos lo dijo Aida, claro, que no valía, no quería la pena. Es como si Marujita Díaz hiciera un reboot de Terminator, no la veas. O sea, pues yo lo tú la verías, ya lo sé que tú la verías. Y realmente no estaría tan alejado del último Terminator de mierda. Sí. Bueno, estamos ya en los dos últimos minutos, así que aprovecho para, si queréis decir cualquier otra cosa, queréis recomendar algo que os haya quedado en el tintero. Yo he visto Venom 2 y no me ha gustado. Directamente, yo ¿no? Dejo ahí. Hostia, no me ha gustado, qué eufemismo. Es que no me porque ha gustado. La escena del concierto fiesta es una escena, o sea, tener el concepto Venom en una fiesta... ¿Vale? Sí. Esa escena, yo me tapé la cara. De vergüenza. Para no seguir viéndola, de vergüenza ajena, y no irme de la sala. Mira, o sea, el esfuerzo que hice mental de no te vayas, no te vayas. Yo no me la te vi vayas. En HD, a esta definición, latino. Olé. Y mi hija fue a ver al cine con los colegas. Mi hija me dice, vergüenza ajena, padre, y digo, ya lo sé. Y dice, es que en el cine había niños, mamás con niños. niños de 5, 6, 7 años. Bueno, también el problema de los padres de llevar a ver una película. No, pero es que si no creas que es Venom de verdad, que come, hay sangre y tal, yeah, que cual, hay vísceras, hay carnaza, hay de todo. No, es que es una película, macho, que da de la habrá matanza, pues es la siguiente peli, porque no está. O sea, en el pueblo es cuando matan al gorrino, porque aquí en esa película no, tío. Bueno, caballeros. Yo solo quiero decir nada, una película que ha salido de Disney Plus ahora para Hollywood, The Night House, que la verdad es que me ha sorprendido, está bastante bien. De terror, casa y. Bueno. Pues estamos fuera. Agradeceros muchísimo que hayáis venido. Un placer. Iván, Jordi, Emilio. Estaremos por Terror Molins. Nos vemos allí. Y como siempre, Valar Morghulis. Motherfucker. Esta tensión que puede cortar el silencio se ha partido en dos. Tan bueno y ahora míralos. Tú no estás mejor. Dejo todo, te cuenta, pero se acabó el amor. Y ahora en vuestra habitación nos miráis a la cara sin deciros nada. Dejad que lo diga yo, que el adiós es un montón, que me sangra el corazón, que hasta hoy no se ha quejado y ahora llora por los dos. Ese como cuando mascas cristal. Los te quiero se vuelven silencios y no hay abrazos después de follar.